conversar con él No, pero un rato para que usted nos cuente su experiencia aquí en Viedma, luego de 5 años y medio, imagino que debe ser fuerte, ¿no? Tener que despedirse de un lugar así, donde estuvo tanto tiempo, con su familia y demás. Sí, realmente, bueno, nosotros acá, yo me siento ya parte de la comarca, parte de Viedma, hemos creado, formado amigos, familia, hemos vivido con la familia acá y seguimos viviendo. Realmente después de 5 años y medio estar acá es muy importante para nosotros poder continuar con este trabajo que fue un desafío, que sigue siendo un desafío para nosotros poder contribuir a la integración de nuestros pueblos y desde mi pequeño espacio acá en el consulado, bueno, tratar de continuar en este proceso de profundización de la integración de nuestros pueblos y por sobre todo una lucha para la igualdad de todos los desplazados, ¿no? ¿Te queda por un tiempito más acá en Viedma? Así es, me quedo por un tiempito más, espero poder ir coordinando todas las acciones. Como decía yo al comienzo del acto, el cónsul ha llegado para que en equipo podamos atender mejor y con mayor calidad a nuestros hermanos bolivianos y así podamos ir logrando los objetivos que el Estado boliviano nos ha planteado y que también nosotros como profesionales y como seres humanos tenemos, ¿no? Luego le toca volver a su país y ahí quedarse un tiempo de residencia. Así es, nosotros volvemos a Bolivia, como todos los diplomáticos de carrera, a seguir trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores para después luego tener otro destino. Yo ya creo que en este nuevo destino me acompañará solamente mi esposa y mi hija más chica, porque ya mis hijos más grandes estudian acá en Argentina, así que se quedan en la universidad y seguimos formando, profundizando los lazos con esta hermosa república. ¿Quién le dijo a quienes están en su lugar cuando llegó a Viedma? ¿Cómo le presentó Viedma? Viedma y la zona, ¿no? Porque ustedes tienen una jurisdicción bastante amplia. Sí, tenemos una zona bastante amplia. Lo que le planteé es que es una tierra integradora, más allá de pequeños aspectos que hemos tenido, algunos puntos muy aislados. Como toda la vida, yo dije en estos 5 años y medio que estoy acá, que este gran país nos ha dado la posibilidad de integrarnos. Tuvimos 3 acciones puntuales de discriminación, pero eso no refleja lo que es la Argentina. La Argentina se refleja en esto que estamos viendo, en la integración, en esto sentirnos parte, en este ser parte del otro. Y eso es lo que yo quiero recalcar. Y cuando me vaya acá a Viedma me llevo eso, el espíritu de integrador y de este gran país argentino que nos acoge a todos, no solo a bolivianos, a chilenos, a peruanos, sino a europeos, y todos en igualdad, somos migrantes de cualquier modo, hemos sido más antes, más temprano, algunos fueron nuestros abuelos, que vinieron de Italia, de España, de Rusia, de Polonia, donde sea, y ahora son argentinos porque eligieron este país para vivir. Así pasa con nuestros hermanos bolivianos, vinieron de Bolivia buscando mejores condiciones y se asentaron acá y sus hijos son argentinos y que llevan este profundo proceso de integración. Mírenlo, los chicos tocando, cantando, todos en igualdad, por ahí nos diferencia el color de piel, el resto somos todos humanos. Muchas gracias, y seguramente nos vamos a seguir viendo acá. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a todos y por supuesto seguimos trabajando por todos ustedes. Gracias. Bueno, ahí la palabra de Diego González Paz, entonces, es el vicecónsul de Bolivia aquí en Viedma, hasta un tiempito nada más, porque ya ha llegado quien lo va a reemplazar, que es Néstor David Condori Coarite, que en este momento está bailando con Julieta Vinasta. Ah, mire usted. Exactamente. Qué así bueno. Que, bueno, un poco reflejar lo que, bueno, hacer nuestras las palabras que daba recién Diego González Paz, ¿no? Respecto de lo que es la comunidad de Viedma en cuanto y también en cuanto a los hechos de discriminación que se han dado aquí en Viedma, que fueron sí. 3, marcaba recién ahí Guido González Paz, pero claramente no refleja lo que es la comunidad de Viedma y la zona en relación con los pueblos bolivianos y extranjeros en general. Así que bueno, para tenerlo presente. Está ahora, bueno, se suma ahí al final también Guido González Paz en el baile con Julieta y esa finaliza la presentación entonces de Soledad Andina de esta manera.